Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Un espacio para descubrir los principales métodos de ataques informáticos y recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia junto al especialista en ciberseguridad Marcelo Erazo, bajo la conducción de Daniela Lozano. Dimensión Hacker. Buenas tardes con todos, bienvenidos a un programa más de Dimensión Hacker. Hola Marce, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, yo muy bien. ¿Cómo estás tú, Dan? Muy bien, Marce, aquí en casita, trabajando desde casa, pero súper animados porque les tenemos un tema muy interesante. Es un tema vista desde otra perspectiva totalmente y pues a muchos les va a llamar la atención. Y vamos a hablar de los errores de un ciberatacante. Y pues, ¿qué es un ciberatacante? Primero, para empezar, en el extremo más complejo, desde el punto de vista técnico, lo podríamos llamar, los ciberatacantes pueden implicar un equipo muy unido de hackers de élite que trabajan bajo el mandato de un estado o nación. Su intención es crear programas que aprovechen fallas previamente desconocidas en un software, así como que puedan conseguir filtrar datos confidenciales, dañar temas de infraestructura, claves, o desarrollar una base para futuros ataques. Existen muchos grupos de piratería peligrosos, sin embargo, como lo dice el tema, existen muchos, muchos errores. Entre ellos, los ciberatacantes involucran también habilidades técnicas de alto nivel, o bueno, también las trabajan como con diferentes herramientas. Sin embargo, Marce nos va a comentar un poquito del tema de los errores que hacen los ciberatacantes en estos tiempos y en los anteriores también. Así que, Marce, cuéntanos un poquito. Claro, muy bien. Hoy lo que vamos a hablar es de cuáles han sido los principales errores de los ciberatacantes, de los ciberdelincuentes, cibercriminales, y que por eso el tipo de ataques o no consiguieron hacer el ataque o el ataque no fue tan grande como se esperaba. En este punto voy a empezar con el Banco Central de Bangladesh. ¿Qué sucedió con el Banco Central de Bangladesh? Sucede que, en efecto, el ataque fue exitoso, pero por un error muy pequeñito, en lugar de robar 2 billones de dólares, tuvieron que contentarse con 80 millones de dólares. ¿Qué sucedió? Voy a contar la historia completa. Bueno, sucede que el primer paso de estos cibercriminales fue enviar un código malicioso a través de un correo electrónico. Hasta ahí estaba todo bien. La persona que recibió hizo clic donde no debía, abrió la puerta a los ciberatacantes, a los cibercriminales, y empezaron a hacer movimientos laterales, es decir, moverse de una máquina a otra, hasta llegar a un aplicativo llamado Swift. El aplicativo Swift es el que permite hacer las transacciones de banco a banco desde el Banco Central. Y los bancos también tienen el aplicativo Swift. Banco Central de Bangladesh, básicamente, lo que hacía es autorizaba esos cobros interbancarios, esas transacciones interbancarias, y era a nivel internacional también. Sucede que el aplicativo Swift, como no tiene conexión a Internet, tenían que buscar una máquina que tenga acceso a este código Swift, y sobre todo el ataque estaba tan bien estructurado que generaron un nuevo malware que explotaba específicamente vulnerabilidades del aplicativo Swift. Es decir, habían hecho todo un trabajo para específicamente atacar al Banco Central o a los bancos, y específicamente en el aplicativo Swift. Y no todos los aplicativos Swift, sino Turbo Swift, que era el aplicativo como más viejito. Por lo tanto, imagínate todo el trabajo de recabar información, de saber cuáles tienen ese tipo de aplicativos, saber por dónde entrar, moverse por toda la red, encontrar esa única o una de las pocas máquinas que tiene acceso al ecosistema de Swift, porque Swift pues sale a Internet, y llegar a justamente manipular el sistema Swift para empezar a sacar dinero. Todo lo hicieron bien. Fueron meses de que duró ese ataque. Absolutamente todo estaba bien. y empezaron ya a hacer el exploit a través del cual justamente empezaban a coger transferencias y hacer transferencias donde ellos. Y el ataque estaba programado para robar 2 billones de dólares. ¿Qué sucede? Que cuando iban por los 80 millones, todavía faltaba mucho para llegar a esos 2 billones, los sistemas no se habían dado cuenta de este método de ataque, escribieron mal la palabra foundation. Por una falta ortográfica, escribieron, al escribir mal foundation, como sabes, estas transacciones son automáticas, por lo tanto, no hay posibilidad de error de tipeo. Por lo tanto, al momento que encuentran una falta ortográfica, digamos así, o algo que no cuadra, se genera todas las alarmas, porque es imposible que algo esté mal escrito. Sí, es justamente los casos que ha pasado aquí, inclusive en Ecuador, cuando muchas veces intentan enviar como notificaciones del Banco del Pichincha, que no pasó hace muy poco, algunas que comenzaron a enviar a sus correos, y uno se da cuenta que incluso la letra que utilizan, las faltas ortográficas que tú dices, ya te hace dudar, ¿no? De esto realmente es verídico o no. Correcto. Y justamente con lo que tú dices, es importante tomar en cuenta que esto ya ha llegado hasta los libros. Hay un libro de David Lavercratz, que es el cuarto libro de la serie de Lisbeth Salander, de la serie Millennium. Lisbeth Salander, para quienes no han leído esos libros, una pena porque son grandiosos, muy recomendado leerlos. La serie Millennium ha llegado al cine bajo el nombre de La chica del dragón tatuado. Posiblemente ahí, ya sé cuál es, ¿no? Es muy, muy conocida la película La chica del dragón tatuado, donde Lisbeth Salander es una hacker. Bueno, ¿qué sucede? Los tres primeros libros son muy buenos, son más del estilo policial. El autor original, Steve Larson, un genio, crea una cosa espectacular, y la coprotagonista es una hacker. Pero el tema del hackeo no es muy profundo. Cuando muere Larson, queda inconclusa la serie, porque en teoría iban a ser 10 libros, queda inconclusa al tercero, y contratan a David para que continúe con 3 libros más. Evidentemente, como estos libros casi se volvieron de culto, la gente amaba estos libros, hubo mucha crítica a David Lavercratz. Sin embargo, te comento, a mí me encantó la continuación como él lo narra, pero hay una virtud de este escritor, y es que se asesoró con gente que conoce sobre cibercriminales, se asesoró con gente que trabaja en uno de los fabricantes más grandes de ciberseguridad a nivel mundial, para saber cómo es este mundo y las cosas que empieza él a decir sobre los cibercriminales, el hacktivismo, etcétera, en realidad son reales, ¿no? Muchas veces en películas uno ve, eso no es real, no es así las cosas, ¿no? Como... Pero él se encargó, como tú dices, de tener toda la información como real, ¿no? Verídica, con estos expertos en ciberseguridad para que realmente sea un libro real, ¿no? Que tenga el acercamiento de lo que pasa hoy en día y lo que ha pasado en el tema de ciberataques. Correcto, correcto. Entonces, quizá los médicos podrán entender esto cuando están viendo una serie de médicos y los médicos dicen cosas que no son... Hasta no son comunes y corrientes, claro, en nuestro... Ese escenario no se da en la vida real. Un médico puede decir... Nosotros que no somos médicos decimos... Sí, eso sucede. Pero un médico dice, eso no sucede en la vida real. O sea, eso no está bien, no se hacen así las cosas. Muchas veces me pasa a mí cuando hay películas en donde se habla de hackers, se habla de cibercriminales, etcétera. Yo digo, eso no es así. O sea, eso es ciencia ficción. Mucho pasa, ¿no? Que hay cibercriminales, ¿no? Están en el cuarto de control y dicen, bueno, vamos a hacer este programa. y prrr, 10 minutos, está, 10 segundos, que digo, 10 minutos. Toma años, en verdad. Claro, cuando en realidad... pasa mucho, pero en este libro me sorprendió lo veraz que puedo decir. Todo es imaginación, las cosas que está diciendo. Pero esa imaginación podría ser real. Es decir, las cosas que él dice que están haciendo, en realidad sí se han hecho en ciberataques. O sea, son cosas. Y justamente una parte del libro, y aquí espero no hacer spoiling, no que quien esté leyendo la serie no diga, no quiero saber esa parte. Voy a tratar de no contar la parte más importante para que todos se sorpresen en el libro. Es genial el libro, léanse. Este cuarto libro también salió en el cine, en inglés se llama La chica en la telaraña, ¿no? The Girl in the Spider Web. No se vean la película no tiene nada que ver con el libro, ni un capítulo, solo han tomado el nombre de los personajes y se inventaron una James Bond en lugar de una real hacker. No es nada como el libro es espectacular. Pero ¿qué sucede? En una parte, la familia recibe un correo electrónico del médico indicando, no me acuerdo si era la familia, bueno, ya no me acuerdo bien, pero bueno, alguien recibe un correo electrónico del médico indicando que se debe hacer la transferencia de un paciente de un lado a otro. Lisbeth Salander estaba detrás de ese caso, justamente había interceptado los correos electrónicos y se da cuenta que ese correo es falso. ¿Cómo se da cuenta que el correo es falso? Tiene mucho que ver con lo que estábamos conversando. Bueno, primero hace cosas, unas técnicas un poco más avanzadas como para el común de los mortales, que es revisar la IP origen de donde vino el correo electrónico y cruzarlo con, en los DNS, que son donde están los nombres de los dominios, cruzar con dónde está registrado el servidor de correo electrónico de donde debía venir, porque habían hecho una suplantación de identidad. Entonces, lo primero es que ella se da cuenta que la IP de origen era una, y el dominio registrado era otro. Eso no es difícil de hacer, pero sí es... sería complicado para una persona que no le hace mucho a la computadora. Pero es lo primero que ella descubre, muy inteligente de su parte, y en efecto es una de las técnicas que en los centros de operaciones de seguridad utilizamos para justamente descubrir business email compromise y ese tipo de ataques. Pero bueno, el segundo método justamente es el que me llamó la atención. Y creo que tenemos que hacer una pausa musical antes de... Sí. Ya te vi con cara... Se me está pasando. Se te está pasando. Sí, nos vamos a una pausa musical y regresamos para que nos sigas contando. Está súper interesante. Seré 40. regreso en Dimensión Hacker y bueno, Marcia nos está contando la recapitulación, dice que solo nos está contando una partecita para no hacernos, se me fue la palabra. No hacer spoiler. Y exactamente, así que Marce, estábamos en la segunda parte, sigue contándonos por favor. La primera parte era cómo ella descubrió que el email era fraudulento, ¿no? Que fue revisando la IP de origen y la registrada. Pero la segunda parte es algo que todos podríamos hacer. Y es lo siguiente. Ella miró la redacción de este médico y no le pareció una redacción de un médico como tal. Entonces, se puso a investigar en internet papers que había escrito este médico y se dio cuenta que la redacción en el paper era muy diferente a la redacción de ese correo electrónico. Y en definitiva, la forma en la que él escribía, y que era público encontrar, era diferente a cómo estaba redactado el correo electrónico, y sobre todo habían palabras que no eran usadas por un médico. Por ejemplo, él decía, no creo que un médico se refiera a otros documentos científicos como la literatura dice que. Entonces, justamente eso le hizo pensar de que esa falla en la redacción era prueba suficiente que comprobaba que ese correo electrónico era suplantado, que no era real. Entonces unió dos cosas. La primera, que la IP no corresponde a la registrada, y la segunda, que la redacción no corresponde a una redacción corriente, ¿no? una redacción de una persona que manda un email de estas características, y dijo, es falso. Entonces inmediatamente ella se fue a, como no podía explicarle a nadie, okay, ¿sabes qué? Al policía, este mail es falso, hasta explicarle se perdía todo, entonces ella misma fue a rescatar al niño, ya no cuento más. Perfecto, pero ahí es un punto súper importante, Marce, y lo volvemos a mencionar para que igual los oyentes estén atentos, del tema de fijarse siempre en cuando recibe una notificación de cualquier tipo de empresa con la que trabajen, o sea, su proveedor de servicios, estar pendiente de la redacción, estar pendiente de la tipografía, inclusive de estas faltas ortográficas. Esto pasa muchísimo también en noticias falsas, por ejemplo, que a veces replican, sacan noticias falsas del comercio, de otros medios de comunicación, que solo con una faltita o la forma de redacción uno entiende que es falso, ¿no? Claro, y es importante también tomar en cuenta que muchas veces los ciberatacantes no tienen tu mismo lenguaje nativo, no son de tu mismo país, pueden estar en China o Rusia, por lo tanto tienen que usar traductores para enviarte un correo electrónico. Y hay una frase en inglés que se llama lost in translation, en donde es como se pierde en la traducción, en donde las cosas en un lenguaje no necesariamente se traducen bien en otro. Y eso le ha pasado hasta grandes marcas del marketing como en KFC, en donde el eslogan de para chuparse los dedos, transformado a japonés, la connotación era como ser carnívoro y comerse los dedos. Entonces, traducir eso no suena para nada bien, ¿no? Entonces, lo mismo, un chino, un ruso, que redacta muy bien en ruso, lo manda por el traductor de Google, por ejemplo, y lo tiene en español, hay cositas que no caben, que son palabras que no se usan comúnmente. O por ejemplo la traducción en italiano prohibido, no sé italiano, pero por ahí una vez vi un letrero italiano, prohibido ha sido vietato, y no sé cómo se pronuncia, ¿no? Pero es vietato. Y cuando se traduce vietato es vedado. Por lo tanto, la palabra vedado no es tan común como decir prohibido. Entonces, por ahí, en la traducción, también pueden aparecer palabras que tengo que usar el diccionario para ver qué significa. Entonces, no es algo muy común que uno se pueda encontrar. Y justamente la redacción te puede hacer notar que eso es falso. Así como la falta de personalización. del banco, estimado usuario, el banco siempre me manda con mi nombre y apellido. Porque... con nombre y apellido, claro, y tiene datos, como claro, que solo ellos conocen. Y adicional esto del tema de, o sea, realmente esto, todo el mundo en la ciberseguridad y para que personas como nosotros que tenemos también cuentas y que estamos al día a día, en nuestro día a día, tenemos que tener como un poco más de, poner más atención sobre todo, creería. Es como el dato como tope que les podemos dar, como solo poner más atención a los detalles. Porque si te das cuenta, como dice Marcia, si te fijas en la tipografía, si te fijas en la redacción, si te fijas incluso cuando hablamos de otro día, me acuerdo del tema de los dominios, solo con una letra, con una palabra, te puedes dar cuenta de que realmente no es algo real, no es algo verdadero, es algo falso, y que por ahí están intentando como robar o intentar sustraer información tuya. Entonces, uh-huh. Sí, pues... claro. El logotipo, por ejemplo, también de las empresas que te envían información, a veces como que lo que hacen es copiar y pegar, ¿no?, de la página web, y uno puede ver que incluso cuando te mandan una notificación del banco, por ejemplo, está nítida la imagen del logotipo, está nítida la letra y demás, pero a veces cuando es falso, vas a ver que está pixelado, se ve borroso, entonces también es una fuente de duda en caso de que vean un archivo así. Y bueno, Marce, como ya estábamos conversando, quisiera que nos cuentes como algunas recomendaciones para evitar no caer en esto. Obviamente ya hemos hablado de los errores de los ciberatacantes, pero también nosotros tenemos que estar como a la vanguardia de que no caigamos en cualquiera de sus técnicas. Claro, justamente la idea es aprovechar estos errores para darse cuenta. Y esto me lleva a un error adicional, y es que generalmente un cibercriminal debería tratar de hacer lo más real el ataque. Es decir, si viene del banco X, al menos comprar un dominio que diga banco XX, ¿no? O sea, algo que se parezca, ¿no? Para que sea más difícil notarlo. Bueno, son tan perezosos que cogen una cuenta de Hotmail que no tiene nada que ver, que se llama gxxhhhwun@hotmail. Le hacen así, como quien dice, a la maldita sea, porque la gente igual se la cree. Entonces, mandan de correos electrónicos, primero públicos de Hotmail. Si viene una notificación del banco, no va a venir de Hotmail, ¿no? O sea, de Gmail, de cuentas gratuitas, no va a venir. Entonces, es lo primero. Y segundo, el user utilizado, ya ni siquiera antes se veía que usaban el user, por ejemplo, banco x@hotmail, ¿no? Por último, ya ni siquiera, ahorita usan cualquier usuario que no tiene nada que ver con un banco. Entonces, a simple vista, uno dice, ¿qué banco va a venir de esta cuenta? Primero con caracteres raros y después de un @hotmail, ¿no? Un @gmail, etc. Entonces, es muy fácil darse cuenta que viene eso. Hace poco incluso vi en un comunicado, vino en redes sociales, ¿no?, de una persona que decía, miren, bien, esta notificación del banco está llegando, tengan mucho cuidado, esto es falso. Él decía, ¿no?, tuve que hacer una investigación, tuve que llamar al banco, mostrarles, correos van y vienen, mostrándole los pantallazos para que ellos puedan investigar si era real o falso. Pero ahí clarito estaba, ¿no?, que venían caracteres raros, @hotmail.com, eso jamás va a venir el banco, o sea, pantallazo y ya está. Entonces, también es muy fácil darse cuenta de ese tipo de cosas, gracias a que los atacantes son flojos a veces. Sí, son flojos. Y también es por nosotros, ¿no? Porque ellos se dan cuenta que realmente caemos ante trampas o estas técnicas que utilizan, pero de forma un poco, nosotros despistados, ¿no? Cada día más despistados y con tantas cosas que tenemos en la cabeza, que es decir, no, seguro caen. O sea, o por último, si del 1 millón que envié, mínimo unos 400,000 han de caer. Entonces, por ellos está bien. Ah, claro. Entonces, sí. Hay que revisar esos pequeños detalles, sobre todo cuando temas de bancos, temas de notificaciones, temas urgentes, cosas raras, ¿no? Un familiar te pide algo. Extraño, ¿cómo? Eso pasó mucho esta época, Marce, el tema de los familiares, de que un amigo te escribió a Facebook y te está pidiendo dinero. Y bueno, lo que les estábamos comentando es que sí, o sea, tenemos que estar súper atentos, como Marce decía, tipografías, redacción, y que le contaba a Marce que a mí me ha pasado este tema de que muchos amigos y familiares a mi alrededor les han escrito familiares, amigos, pidiéndoles este tema de dinero. Esto pasó mucho en esta época, en este último año, por el tema pandemia. Escuché muchos casos de eso a mi alrededor, como les comento. Y mi único consejo a ellos y a ustedes que les pase o que tengan en duda o que tal vez ya hayan caído en esa trampa, lo que tienen que hacer es aconsejar a las personas de llamar por teléfono, confirmar, es una manera fácil y rápida, confirmar que realmente sea esa persona que les está pidiendo el dinero, porque nunca debemos confiar, podemos confiar en las personas de nuestro alrededor, en nuestros familiares, pero no confiar en la persona que está tras la pantalla, porque no sabemos si realmente es real o es una persona que se está haciendo pasar por alguien. Así que pues con ese tip y con esa pequeña recomendación nos vamos a ir a un corte publicitario y regresamos enseguida para seguirles contando un poquito más. Ahora vamos a un corte comercial, pero al regreso continuamos con más de Dimensión Hacker. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La cronología del cine ecuatoriano ya tiene su espacio. Evelina. Evelina. En honor a la primera actriz de cine ecuatoriano. Evelina. Evelina. Es un proyecto multimedia que nos conecta a varios repertorios nacionales e internacionales. Documentos especializados, audios, películas y todo tipo de enlaces que nos permita construir una cronología espiral y en constante revisión y transformación. La inauguración será el jueves 6 de mayo a las 7:30 de la noche, a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura y de su Cinemateca Nacional Ulises Estrella. No se pierda la primera etapa desde 1840 hasta 1930. Evelina. El espacio de la memoria audiovisual ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más de Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Y estamos de regreso en Dimensión Hacker y pues como les comentábamos hace un ratito, estamos hablando de todo lo que involucra los errores de los ciberatacantes y pues debemos estar al día con los errores porque para nosotros es una ventaja para poder adelantarnos y poder ser perspicaces al momento de que ellos quieran implementar cualquier tipo de técnica de ataque. Así que Marce nos va a seguir contando los errores. Algunos, como decíamos, Marce, son ay, como para darles un golpe, pero lamentablemente nosotros caemos ante esos errores. Por eso tenemos que estar muy atentos a lo que nos va a contar Marce a continuación. Claro, la siguiente tanda de errores se llama La víctima de su propio éxito. ¿Por qué lo he titulado así? Bueno, sucede que a veces por hacer las cosas demasiado bien salen mal. Y aquí voy a explicarlo. Voy a empezar con un ataque del año 2017 y este ataque generó que el Bitcoin suba, no me acuerdo si estaba en 2.000 o $7.000, no me acuerdo, y se eleve a $20.000 su valor. Entonces, este ataque fue bueno para los Bitcoins, para los tenedores de Bitcoins fue muy bueno. Sin embargo, fue tan mediático y tan exitoso que el éxito fue lo que arruinó, o más bien no permitió ganar más dinero a los cibercriminales. ¿Qué sucedió? Se llama WannaCry, uno de los ransomwares más famosos en toda la historia. Pero si es tan famoso, ¿por qué digo que es víctima de su propio éxito? Bueno, sucede que cuando yo lanzo un ataque y el ataque empieza a funcionar en muchos lados, hay también mucha gente que se empieza a enterar y por tanto en comunidad tratan de defenderse frente al ataque. ¿Qué sucede? Que los cibercriminales creo que no pensaron que iba a ser tan exitoso y no crearon un método para tener tantas llaves de cifrado como víctimas iban a tener. ¿De qué se trata el ataque? El ataque era un malware que cifraba todo el computador y después pedía recompensa y decía, mira, si tú quieres recuperar tu información, danos tantos bitcoins y nosotros te entregamos la llave para descifrar tu información. Bueno, sucede que lanzaron el ataque y hubo gente que pagó, pero como que se les extraviaron las claves. Es decir, enviaban una clave y decían, no me funciona. Entonces enviaban otra. No tampoco. Enviaban otra llave. No. Entonces empezaron a tener mucho problema porque no podían entregar la llave correcta. Se les había, digamos que, traspapelado, ¿no? No habían pensado que iban a tener tanto éxito, por un lado. Entonces, al empezar a entregar tantas llaves, la gente decía, wow, me entregaron como 100 llaves antes de entregarme la llave correcta. Voy a publicar en internet por si alguien les sirve esa llave. Entonces todo el mundo empezó a publicar las llaves que les empezaban a entregar, de tal manera que si alguien había sido víctima, podía primero buscar en esa bóveda para ver si había una llave que le sirva para no pagar el rescate. El segundo tema es que absolutamente todas las personalidades que tengan que ver con la defensa ante el cibercrimen empezaron a investigar, bueno, cómo protegerse frente a eso. Se crearon rápidamente parches de los diferentes fabricantes, e incluso hubo un joven que descubrió, haciendo una ingeniería reversa de este malware, que este malware apuntaba a un dominio ficticio. Así que compró el dominio por $6 y el malware dejó de funcionar, porque usaba ese dominio ficticio como rebote, ¿no? Pero como ya no tenían dónde rebotar, porque alguien, o sea, el cibercriminal hizo muy bien esa parte de la configuración, pero no se le ocurrió comprar el dominio para tener asegurado que nadie más lo use. No, simplemente hacían un rebote y por no pagar $6, hizo que otra persona, mira, están rebotando en este dominio, si yo compro el dominio y hago lo que se llama un sinkhole, es decir, que en lugar de rebotar, se quede ahí, se paró el ataque. Entonces pararon el ataque de una forma muy, muy sencilla. Y esto se dio porque todo mundo se unió debido a que el ataque fue muy grande, fue muy notado. Entonces, este éxito también se convirtió en su fracaso porque en internet habían miles de formas o miles de blogs en donde indicaban cómo recuperar, se habían hecho bases de datos de las diferentes llaves. Entonces, todo mundo se unió para defenderse y por tanto, un ataque que si no hubiera tenido tanto éxito, si hubiera sido más silencioso, hubiera ganado mucho más dinero del que ganó. De todas formas, los cibercriminales robaron muchísimo dinero de esta manera. O sea, extorsionaron a muchas, muchas personas. Pero pudo haber sido más si es que no tenían tanto éxito. Otro ejemplo de ataques que fueron víctimas de su propio éxito se dio con un grupo de gobiernos en el famoso ataque de Stuxnet. Bueno, sucede que cuando un gobierno lanza un ataque, no sé si has visto las películas de espías, nadie se debe enterar, no debe salir en las noticias. Correcto. Así que si tu ataque sale en las noticias y se escriben libros sobre eso, alguien hizo algo mal. Bueno, sucede que este ataque estaba programado para solo prenderse cuando había un PLC Siemens S7 al lado, es decir, solo se prendía dentro de la institución a la que iban a atacar. Este ataque lo que hizo es sabotear una planta de enriquecimiento de uranio, que es utilizada para hacer bombas atómicas, y a través de las leyes no se podía detener esto, así que decidieron hacer un sabotaje a través de una ciberguerra para destruir la planta y así evitar que se construyan bombas atómicas. ¿Qué sucedió? Que esto debía ser ultra secreto y de repente tuvieron que buscar la manera de llegar a la planta de enriquecimiento de uranio a través de flash memories, porque era la única forma de entrar. Necesitaban que alguien coja una flash memory y meta dentro de un computador de la red industrial llamada Red SCADA. Por lo tanto, para tener éxito, botaron miles de flash memories, miles de flash memories alrededor, en cafeterías, cerca del lugar, porque dijeron, aquí la gente que trabaja aquí debe venir a comer, en el estacionamiento. Bueno, botaron tantas que no solo cogieron las personas indicadas, sino también la persona que iba a comer ahí de casualidad, se encontró una flash memory y la colocó. Un tema interesante es que en esta época, estos malwares pesaban 8 kbps. Este malware pesaba 1000 veces más, 8 megas. Es decir que habían hecho un esfuerzo enorme, habían hecho miles y miles de líneas de código para que funcione y sea invisible. Pero aún, porque eso no es un solo desarrollador, no es la unión de varios desarrolladores que se dedican a hacer esto. Uno de ellos, al parecer, reutilizó un código. Y parece ser un código de, como de compresión, de cifrado, no lo tengo muy claro. Es decir que, en lugar de, como todos, estaban haciendo desde cero el programa, parece que uno de ellos está un poquito cansado. Y dijo, busquemos en internet si no hay una librería que haga esto. Porque es una cosa chiquitita. Entonces, en lugar de programar todo desde cero, como el resto de sus compañeros, al parecer, una pequeña parte del programa fue copiada de otro programa. ¿Pero qué pasó? Por esa pequeña copia de otro programa, que posiblemente se llame Flame, pero bueno, todo eso no se sabe todavía muy bien, pero una pequeña partecita, hizo que ese malware sí funcionara en una máquina que no debía funcionar. El malware estaba programado para, se iba a una máquina a la que no estaba destinada, porque ellos sabían que alguien más iba a coger las flash memories, y el programa debía morir en ese rato. Pues no murió. E hizo que la computadora se empezara a reiniciar una y otra vez, una y otra vez. Eso fue reportado al antivirus, y de ahí todo el mundo empezó a investigar y se descubrió este ataque de Stuxnet, que debía ser ultra secreto. Y terminó en libros, como nos dice. Hay películas de eso. Ay, exactamente. Bueno, para que vean que los ciberatacantes también no siempre están como, o sea, todos somos humanos, ¿no? Y tenemos estos errores humanos de que pueden llevar a realmente fracasar, se podría decir, en una técnica, en una herramienta o en una nueva como línea, ¿no? De ataques de ciberseguridad. Así que bueno, Marcia, está súper, súper interesante lo que nos cuentas. Ahorita nos vamos a un corte musical y vamos a regresar con unas últimas recomendaciones que seguro les va a ser útiles. Ya regresamos. Y aquí estoy, tapando el sol con un dedo, riéndome frente al espejo cuando solo quiero llorar. Y me voy, refugiándome en miles de sueños, tragándome la verdad, odio esta ciudad. Porque en todo te veo. Y ahí estás, entre el asfalto y el cielo, entre el suburbio y el centro, allí donde no estás. Sin embargo, ahí estás, en los labios que no beso, en los libros que no. Y aquí estoy, tapando el sol con un dedo, diciéndome solo es un juego y no hay con quien jugar. Y me voy, fijándome en miles de sueños, tragándome la verdad, odio a esta ciudad, porque en todo te veo. Asfalto y el cielo, entre el suburbio y el centro, allí donde no estás, y sin embargo ahí estás, en los labios que no beso, en los libros que no veo, en las canciones. Dimensión Hacker, y Marce nos tiene unos últimos tips súper interesantes que seguro les va a encantar. A ver, Marce, cuéntanos, ¿qué sorpresa tienes por ahí? Bueno, esta sección se llama Le robaron los huevos al águila. Esta es una frase, nace porque las águilas generalmente son los que roban los huevos, son súper perspicaces, los nidos los hacen tan arriba que realmente al águila no le puedes robar los huevos. Porque esta frase emana lo que voy a contar a continuación, es porque los dos mejores ejércitos de ciberatacantes a nivel mundial son definitivamente el norcoreano y la NSA. Incluso hay un libro de ellos sobre Snowden, porque la NSA logró penetrar a absolutamente todos los países. Si ves el libro justamente sobre Snowden, puedes ver que dentro de la información indica que a Ecuador, en Quito, Guayaquil, a los gobiernos, la NSA les atacó y logró penetrar su malware para espiar, etc. Es decir, la NSA crea sus propios ataques, son genios. Es un ejército de hackers que trabajan para Estados Unidos, ¿no? Para el gobierno de Estados Unidos, enorme, grandísimo. Lo mismo, Norcorea recluta a los mejores hackers que pueden existir. Por lo tanto, ellas son las águilas. Pero de repente, dos veces le robaron estos métodos de ataques, los cibercriminales, a la NSA. A falta de una, dos. Y al ejército norcoreano le robaron uno de los ataques más secretos que tenía. El ataque quizá uno de los más sofisticados hechos por un ejército, que era un ataque destinado a convertir las tuberías de petróleo en bombas para que estallen, aprovechando una vulnerabilidad de Schneider Electric, que es de un sistema llamado Trisys, y por eso el malware se llamó Triton. El ejército norcoreano, al parecer, ni siquiera pudo usar el ataque porque los cibercriminales robaron el ataque y lo trataron de implementar en una planta química o de petróleo en Arabia Saudita. Entonces, antes que el mismo ejército norcoreano pueda usar su propio ataque, ya los criminales les habían robado, le robaron los huevos al águila. Y dos veces le robaron los métodos de ataque, las armas cibernéticas a la misma NSA. Incluso, tras la primera ola, se descubrió algo que ya se sabía, porque en el libro de Green, sobre Edward Snowden, que incluso hay una película de eso, Edward Snowden dijo, todos los fabricantes que tienen sede en Estados Unidos dejan backdoors para que ellos puedan entrar a todo tipo de red. Eso él ya lo dijo, pero como que no lo demostró. Bueno, sucede que creo que fue cibercriminales chinos, después de robar estos ataques de la NSA que justo comprometían los backdoors que dejaron los fabricantes, dos fabricantes estadounidenses, entre ellos, o sea, al siguiente día que se descubrió este robo, tuvieron que mandar más de 170 parches de seguridad para tapar todos los backdoors que habían dejado en sus equipos en concubernio con la NSA. Entonces, es más, esto pasó ya más de una vez y quizá esto fue la razón por la que se dieron cuenta que este secreto a voces realmente se dio. Y bueno, estos también son errores de ciberseguridad, el dejarse robar las armas ultra secretas. El desarrollo de cada arma cuesta millones de dólares. Imagínate dejarte robar todas, porque como te dejas robar, se saben cuáles son, porque ellos tienen que decir, oye, me robaron. Por si acaso, estas son todas las vulnerabilidades que estuve atacando. Tiene que decirlo, porque los ciber ahora están en manos de enemigas. Y por cada vulnerabilidad tienen que pagar o cientos o millones de dólares. Y esas eran secretas y ahora tienen que ser públicas para que el resto pueda defenderse. No pueden ser irresponsables y quedarse callados. Entonces, perder todos años de investigación, millones de dólares en cosas, en vulnerabilidades de día cero compradas, bueno, realmente son pérdidas enormes y sobre todo que comprometen al resto del mundo. Porque que los cibercriminales tengan las armas, ahora entre ellos se venden las armas, se copian las armas, mejoran las armas, mutan las armas, y los que pagan los platos rotos son las pobres empresas que no tienen ejércitos de ciberdefensa, que tienen que defenderse ante ataques creados por ejércitos de ciberatacantes altamente entrenados. Entonces, mira lo peligroso que es. Wow, esto. Sí, súper interesante, Marce. Nos has contado como estas pérdidas desde otras perspectivas, ¿no? Ya no desde la perspectiva nuestra como personas que a veces somos obviamente afectadas, sino como los errores que cometen como grandes estados en este caso y también los propios cibercriminales. Así que, pues aprender también de esos errores que ellos cometen para nosotros estar atentos, ¿no? Aprovechar también esos errores. Y por otra parte, bueno, ahorita nos vamos a un corte musical más y regresamos con unos últimos tips que seguro les va a interesar. Así que ya volvemos. We'll be right back.